veces saludo al sol, saludo al tiempo y saludo al viento. Tengo que aceptar donde camino hoy y no recordar que te encuentras lejos.